Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bueno, y estas mañanitas bastante frías de la capital de los ecuatorianos nos invita pues a ponerle calor humano a la vida, porque miren, Quito tiene, registra una temperatura de 8 grados sobre una máxima de 21, una mínima de 9. En algunos sectores de la ciudad está nublado, en otros, pues bueno, vamos a ver en el norte qué pasa, que nos cuente más adelante Darío qué ha sucedido, pero bueno. Ya saben, madrugar un poquito más porque el tiempo pues ya no está tan clarito como en anteriores ocasiones, es cuestión del invierno. Quito amanece oscuro, así que las 6 de la mañana aparecen las 5 y media, así que apurarse un poquito a madrugar para que ustedes puedan llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo. Y hoy les vamos a ofrecer información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones del quehacer cultural. Vamos a contarles novedades y después pues conoceremos a detalle la información cultural. Darío. Buenos días, amigos. Ya estamos con ustedes para acompañarles en las próximas dos horas con toda la información artística y cultural y alguna que otra novedad que están haciendo eco en el panorama informativo de nuestro país y también a nivel mundial. Como ya lo señalaba Laura, efectivamente en el Valle, tú seguramente lo pudiste observar, oscura la ciudad. Lo mismo pasa en el norte de Quito. Está completamente cubierto el cielo y al menos hasta el momento en el cual llegaba hasta acá a las instalaciones de las radios, a los estudios, no teníamos presencia de sol. Lo bueno es que no había lluvia, no nos acompañaba la lluvia. La neblina, bancos de niebla en algunos sectores, eso sí, pero lluvia no, cero lluvia. Así que estas son la parte de las condiciones atmosféricas, cómo se presenta ya este jueves, el último jueves del mes de enero, se nos está yendo el primer mes del 2020. Esperamos que hayan hecho muchas de sus propósitos, que hayan dado el primer paso para construir ya sus sueños, sus metas, sus anhelos de este año nuevo, que todavía sigue siendo un año nuevo relativamente. 7:04 en esta jornada informativa tenemos algunas novedades para compartir. Entre esas, Laura, te cuento que me acabo de revisar algo de información y me entero que María Fernanda Ampuero renuncia a la gerencia del Plan Nacional del Libro y la Lectura, una noticia que seguramente más adelante ya estaremos conociendo las razones o también el reemplazo que vendrá a ese sector muy importante del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Uy, qué pena, lamentable a veces que no se puede mantener y eso genera, pues tú sabes, los cambios viene. Suelen existir cambios de planes, así ¿no? Es, de hay planes, trabajos que uno se traza como autoridades, pero al momento de cambiarse hay que ver también el nivel de institucionalidad que tienen este tipo de, sí, de acarrea segmentos. Acarrea consecuencias porque muchas de las veces no sigues el hilo conductor, sino que borra y va de nuevo y eso también tarda muchísimo. Pérdida de tiempo ahí. Así es. Recomendaciones que nosotros queremos entregarles a ustedes. Sabemos que en nuestro país no terminamos de reconfirmar el caso de coronavirus, no han llegado los resultados. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que queremos entregar más allá de la información por el coronavirus, sino también por el brote de enfermedades que suelen acompañar la temporada de invierno, y entre ellas está lavarse las manos con frecuencia y desinfectarse, evitar el contacto con personas enfermas por infecciones respiratorias agudas, cubrirse la boca con el codo al momento de toser o estornudar, usar mascarilla si usted se encuentra enfermo. Si tiene fiebre, tos seca, malestar general, dificultad para respirar, no se automedique. Recordemos estas recomendaciones para que usted lo tenga presente, y no solo por el tema del coronavirus, sino también por las enfermedades de la gripe, fiebre que pueden acompañar durante esta temporada de invierno, que el clima también está bastante frío. Así es, en rueda de prensa el Ministerio de Salud fue quien anunció que aún no se tienen los resultados, que no llegan desde donde los enviaron, pero que el paciente que se encuentra en terapia intensiva está sumamente aislado, grave, ¿no? Sí, ya. Aislado y grave también, eso es lo que han manifestado las autoridades de salud. Así que, mis estimados amigos, siempre a cuidarnos y a protegernos y tomar las precauciones, esas recomendaciones que siempre nos están haciendo las autoridades de control. Otra de las novedades que también queremos destacar es el fallecimiento del periodista Jorge Riva de Neira, datos que yo conocía someramente, ahora me voy enterando, ¿no? Mira que es uno de los creadores de la serenata quiteña de 1959, que luego ya con el tiempo se derivaría en las fiestas de Quito que todos los conocemos en el mes de diciembre. Aparte de eso, también de la carrera atlética, las 15K, que todo mundo la conoce y en el mes de junio se preparan para participar. Así es, bueno, pasa en la tumba de este personaje que también fue un personaje que se dedicó a diferentes medios de comunicación y sobre todo al periodismo. Y de inmediato pues vamos a ver qué novedades hay en las vías, Darío. Tenemos que contar que hay cierre en la Roca Fuerte y Venezuela por trabajos viales en este sector. En la Roca Fuerte y García Moreno se encuentran realizando estos trabajos, ha ocasionado el cierre en la Roca Fuerte y Venezuela. Además de esto, conocíamos hace un momento de un accidente de tránsito sobre la avenida Mariscal Sucre y Flavio Alfaro. Se encuentra cerrado el carril izquierdo en el sentido sur-norte. Esto está muy cerca de mi domicilio, Mariscal Sucre y Flavio Alfaro, al noroccidente de la capital de nuestra ciudad de Quito. Bueno, y recordamos en la página de ECU911 lo que nos recuerdan. Recuerden que esta medida va a ir hasta el mes de febrero. Yede Nadupa, Yede Baeza, parcialmente habilitada la circulación. Recuerde, 6 a 8 de la mañana y 4 a 6 de la tarde, usted puede pasar por esta vía. En la noche y en horas del día, pues es imposible que usted pueda pasar porque se encuentran realizando trabajos en este espacio. Y el INAMI ya tiene su boletín para este jueves 30 de enero. En la sierra tendremos parcialmente nublado, variando a nublado, lluvias aisladas al norte y sur de la región, niebla en la estribación de la cordillera oriental. Eso es lo que se pronostica para el lado de la sierra. En cuanto a radiación ultravioleta, la parte interandina estará entre 7 y 11 puntos, en el litoral de 5 a 9 puntos, Amazonía de 6 a 11 puntos y finalmente en la región insular de 8 a 10 puntos de radiación ultravioleta. Bueno, y nos vamos ya con la información. Diego y nuestro compañero Fernando Torres listos en cabina. Titulares en Zona Cultura. Bueno, y este 30 de enero se conmemora el Día de la No Violencia y la Paz. La comunidad artística de Cuenca cuestiona el cambio de autoridades. El Centro de Arte Contemporáneo premiará el próximo 19 de febrero al ganador del Premio Brasil Arte Itinerante. Ministro de Cultura y Patrimonio Juan Fernando Velasco mantuvo amplia agenda de trabajo en la ciudad de Macas. El Premio Italiano convoca a jóvenes fotógrafos latinoamericanos. Primera jornada de la Feria del Cole a la U se desarrolló con gran éxito en la Casa de la Cultura. Llegaron las vacaciones y los cursos vacacionales también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. Esta institución acogió la conferencia y exposición El Viaje de Carlos Revelo. El escritor José Espín presenta el día de mañana en esta institución su libro Trazos de mi vida. Teatro Nacional Sucre ya presentó su temporada 2020. Y en este mismo espacio, en el Teatro Nacional Sucre, se presenta la obra Oda del Tiempo. Historia y cultura en el Centro de Arte Contemporáneo. El Teatro Variedades presenta el concierto de Sumo Semblante. Oye, ¿qué pasó aquí? Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, en esta jornada informativa, estaremos con diferentes artistas y gestores culturales. Usted no se lo puede perder. ¿Estaremos con quién, Laura? Bueno, en primera instancia vamos a conocer algo más sobre el cómic. Así que estará Miguel Ángel Vaquerizo, un artista digital, quien está presentando unos cursos. Así que si usted está interesado, aquí les estaremos presentando todos esos detalles para que usted se pueda inscribir. Y tendremos una entrevista que va a llamar mucho la atención, y esto porque en nuestra capital existen varias agrupaciones corales. El movimiento coral es bastante fuerte en la ciudad de Quito, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya arranca con la promoción para el programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. Esta mañana estaremos junto a Fernando Mosquera, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para conocer sobre la convocatoria agrupaciones corales para que puedan participar en esta programación. Y para finalizar estaremos conociendo algo más de actividades que realiza el colectivo Unidos por la Danza. Pues ellos estarán este 31 de enero aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentando un evento dancístico recorriendo el Ecuador. Ellos vienen de Ambato, ¿no? Vienen de Ambato, y precisamente son varias agrupaciones que estarán aquí, y todos esos detalles los vamos a conocer en la voz del licenciado Edmundo Naula, parte de la organización de este evento. Aquí les hemos presentado nuestra propuesta informativa, así que siga con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. El 30 de enero es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, dedicado a conmemorar en los centros educativos una cultura de no violencia y paz. La educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia, son motivos para recordar esta fecha. Los centros educativos se comprometen como defensores de la paz y entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar. En este día se celebra también el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia, y que fue asesinado por defender estas ideas. El lema de este día es amor universal, no violencia y paz. El amor universal es mejor que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia, y la paz es mejor que la guerra. Este es un buen día para hablar sobre paz, respeto, igualdad y solidaridad, partiendo de temas cotidianos y adecuados a su edad. Seguramente día a día vamos profundizando en estos valores que forman parte de su formación como personas, y no deberíamos quedarnos en una fecha concreta. Federico Mayor Zaragoza, exfuncionario de UNESCO, nos comparte su visión. El día 30 de enero, el día de la no violencia, todos los días del año. Todos los días del año tienen que ser días de no violencia y de paz. Para cada día, con nuestro comportamiento, declarar, pronunciar, anunciar que sí que es posible vivir en no violencia y en paz. Tradicionalmente, la historia nos lo demuestra, todo se ha sucedido bajo un poder masculino absoluto. Los hombres, las mujeres han sido invisibles, no han tenido ninguna capacidad de dejar de ser exclusivamente espectadores de lo que sucedía en su entorno más inmediato, porque estaban además confinados, tanto intelectual como territorialmente. La gente nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Y ahora de pronto nos damos cuenta que ya podemos participar, que ya podemos dejar de ser invisibles, que ya podemos dejar de ser anónimos, que ya podemos dejar de ser silenciosos, ya podemos expresarnos libremente. El 30 de enero también muchas escuelas organizan actividades especiales para conmemorar este día escolar y prestarle una atención especial a estos temas que también forman parte del día a día en las aulas. Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite al alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas. Educar a la sociedad para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz es todavía un camino largo que queda por recorrer. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Seguimos con más información. El Premio Brasil Arte Itinerante, realizado por el Centro de Arte Contemporáneo, tuvo la aceptación de 96 participantes, de los cuales quedaron 16. Sus trabajos se expondrán en la institución y los ganadores recibirán su premio el próximo 19 de febrero. En las instalaciones del antiguo hospital militar se abrió un espacio libre y lleno de imaginación y creatividad donde los asistentes pueden visitar y ser parte de los eventos, exposiciones y charlas que cada día toman vida en el CAC. Este año el Premio Brasil, en su cuarta edición, es el que más llama la atención. Este es un concurso donde se destacan tanto las habilidades como la imaginación de los participantes al crear sus diferentes obras con originalidad y un estilo único que les permita ganar un espacio en el medio artístico. La pintura, escultura, dibujo y grabado son algunas de las técnicas que se buscan plasmar en los diseños y varios han sido los seleccionados para ganar una beca de residencia artística en la ciudad brasileña de Pivo. Son 16 los artistas ecuatorianos que han plasmado sus diseños y mediante una exposición colectiva se mostrarán a los visitantes y a los evaluadores en la sala de exposiciones en el CAC. A través de la fotografía, performance y videos, los artistas quieren dar a conocer su trabajo y el esfuerzo que este representa, para así ganar reconocimiento y un espacio en el mundo artístico. La inauguración de la exposición y premiación se realizará el miércoles 19 de febrero a las 17 horas en el Centro de Arte Contemporáneo Quito. Esperamos su asistencia. Seguimos con más información y ahora nos vamos hasta Macas, Darío. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, cumplió una amplia agenda este miércoles 29 de enero visitando la ciudad de Macas en Morona, Santiago. Visitas a centros culturales, reunión con autoridades de la zona y en la noche participó del evento Noche Cultural en el Coliseo de la Loma de esta ciudad. Qué gusto estar aquí, qué gusto volver a Macas con la misma ilusión, con la misma alegría, con el regocijo de estar aquí en el oriente. Ahora me preguntaban si es que estábamos cansados y yo decía que uno efectivamente pues lleva un ritmo muy complicado, ¿no?, en esta función, pero siempre venir al oriente a uno lo recarga de energía, ¿no? Se siente renovado, exactamente. Con estas palabras resaltó el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, la alegría que pudo notar en la Amazonía ecuatoriana al llegar a Macas a conocer todo el trabajo que está desarrollando encaminado a mejorar los temas de arte y cultura en esta ciudad. Precisamente, desde la capital de la provincia de Morona, Santiago, cabecera cantonal del Cantón Morona, se desarrolló esta cita gubernamental. Las principales autoridades del Estado ecuatoriano visitan esta ciudad para conocer a fondo los problemas que aqueja la ciudadanía y, por supuesto, relacionado a arte y cultura. Macas es considerada una ciudad floreciente que se levantó de las ruinas de la antigua Sevilla de Oro, en la época de la colonia, dado por los nativos de esta región. Admirada por su flora y fauna, es considerado un lugar acogedor en el hermoso Valle de Lupano, rodeado de propiedades agrícolas y, por supuesto, de artistas de primer nivel. Artistas y gestores culturales se juntaron en la plaza central donde recibieron a las principales autoridades del estado. ¿Qué hacer con los artistas shuar, achuar, quichuas y en general con todos los de esta zona de nuestro país para que puedan recibir beneficios de forma directa? Se le consultó al ministro Juan Fernando Velasco. Desde el ministerio lo que hacemos es generar las condiciones para que nuestros artistas y nuestros gestores tengan pues posibilidades mejores, ¿no?, de desarrollo. Ecuador Creativo, que es este plan que tiene que ver con el fomento de las industrias culturales y creativas, permite que los artistas, todos ellos, los shuar, los achuar, los mestizos, los afro, etcétera, podamos facturar con IVA cero, por ejemplo. Eso nos permite visibilizarnos y permite que la cadena de valor no se afecte, digamos, con el IVA. Podemos importar instrumentos musicales, cámaras de fotos, equipos, insumos que son utilizados para nuestras actividades culturales, también con arancel cero. Las festividades de Macas se lo desarrolla del 23 al 29 de mayo en cada año. Son eventos conmemorativos de carácter cívico, militar, cultural y folclórico. Precisamente, basado en este panorama, existen beneficios directos que, según el ministro Velasco, se van cumpliendo bajo acuerdos con entidades del Estado y así se da un respaldo a los gestores culturales del país. Sobre la apertura de los fondos nacionales de festivales en el Ecuador, en conjunto con el Ministerio de Cultura y el IFAIC, y el proceso que se va a desarrollar para los artistas de esta zona. Así se responde a una problemática que tiene que ver con la contratación de artistas ecuatorianos. Ya se abren ahora las convocatorias desde el IFAIC, en donde están los fondos no concursables. Hemos llegado al ministerio y hemos tenido que reordenar muchas cosas. Aquí estamos ordenando la casa, ¿no? Hay muchos gestores culturales que en este momento estamos buscando la manera de cerrar sus proyectos porque no tienen los documentos. Normalmente en cualquier contratación pública son necesarios para acceder a fondos públicos. Uno no puede acceder a fondos públicos sin presentar una serie de requerimientos. Y estamos solucionando esto. Y finalmente, en horas de la noche de este miércoles 29 de enero, la delegación gubernamental presente en Macas acompañó al público asistente hasta el Coliseo Luis Rivadeneira Polo para disfrutar de la noche cultural. Aquí, el público pudo disfrutar de la presentación artística de Juan Fernando Velasco y de artistas de la zona. Fuente, entrevista con Radio Exprésate Morona Santiago. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y antes de irnos con la siguiente información que se desarrolla en Cuenca, les contamos los datos que nos hace llegar el INAMI. Dice que al momento en gran parte de la región amazónica existe la presencia de lluvias acompañada de tormentas. Estas condiciones están permitiendo el ingreso de humedad hacia la región interandina. En las siguientes horas esto tenderá a disminuir paulatinamente. Bueno, vamos a continuar con la información. Les contamos que en Cuenca, luego de la salida de Adriana Tamariz de la Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento de Cuenca, varios artistas cuestionan la decisión de sus autoridades. Política, arte, identidad, cosmovisión andina y sonidos contemporáneos se juntan en el performance que el grupo multidisciplinario Mestizo presentó en el lanzamiento de la Agenda Bicentenario en la Plaza San Francisco de Cuenca el pasado viernes. La postura es clara, se trata de una obra que marca una profunda crítica al gobierno central por los hechos de octubre del 2019. Primeras intervenciones es del audio de Miriam Cisnero de la comunidad Sarayacu en su alocución con el presidente Lenín Moreno. Esto mientras una mujer indígena lleva el fuego en un plato sobre sus manos mientras es escoltada por un guerrero. Sobre el escenario, un hombre toca un tambor, viste de poncho y cubre su rostro con una máscara antigás. Los audios continúan. Es el turno de Leonidas Isa. Este trabajo escénico ha sido señalado por la comunidad artística de Cuenca como la razón de la separación de Adriana Tamariz de la Dirección de Cultura. Una carta firmada por varios exponentes de distintas artes señalan, el día lunes 27 de enero, la directora de Cultura, Recreación y Conocimiento del municipio de Cuenca, Adriana Tamariz, fue separada de su cargo luego de que tuviera lugar el acto artístico realizado por Mestizo el viernes 24 de enero, en el que se criticaba el accionar del gobierno central durante el paro nacional. Los firmantes rechazamos esta medida. Según diario El Mercurio de Cuenca, el texto señala que Palacios también solicitó los nombres de los funcionarios responsables de la producción del evento y la contratación de Mestizo. De acuerdo a la Carta Ciudadana, la entonces funcionaria fue destituida del cargo por el contenido del mensaje emitido en la presentación artística del referido grupo y en el cual se critica el accionar del gobierno durante las protestas de octubre de 2019, en las que murieron al menos 7 personas y otras 1.340 resultaron heridas. La exfuncionaria ha evitado realizar declaraciones luego de su salida de la institución, señalando que el tema será expuesto en una rueda de prensa que llevará a cabo este jueves. Siete de la mañana y 28 minutos, tiempo para irnos a nuestra primera pausa y regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es... A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones como Tocarte un Sol. Sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor, espera por usted. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. 30 obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revedo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Avanzamos con la información. Le contamos ahora que la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana realiza la 12ª edición del Premio a la Fotografía, dedicado a los fotógrafos procedentes de los países latinoamericanos y miembros de esta organización. Los postulantes deben haber nacido después del 1 de enero de 1985 y no podrán postularse los seleccionados en las pasadas ediciones del premio. El tema sobre el cual los artistas están invitados a presentar sus trabajos es Somos lo que conocemos. El tema Somos lo que comemos se inspira en uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que se propone poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. En calidad de observador, la Organización de las Naciones Unidas trata estas temáticas en sus actividades. Con estas premisas y conscientes del hecho de que los alimentos contribuyen a nuestro bienestar tanto físico como mental, los candidatos deben desarrollar un proyecto fotográfico en torno a los siguientes conceptos: la importancia de los alimentos, la comida como nutrimento, como expresión de una identidad cultural, sus vínculos con la sociedad, la cultura, el patrimonio intangible, el idioma, los procesos de producción de alimentos, la soberanía alimentaria, el derecho a alimentos de calidad, entre otros. Si usted desea mayor información acerca del tema, esta se encuentra en la página web de la Organización de las Naciones Unidas, www.un.org/sustainabledevelopment. La postulación consiste en ensayos fotográficos de mínimo 5 y máximo de 10 imágenes que contemplen la temática propuesta desde un punto de vista artístico y con sólida calidad estética. No se aceptan trabajos que hayan sido encargados por campañas publicitarias o sociales, públicas o privadas. La fecha límite para la presentación de los proyectos es el 2 de marzo de este año, hasta antes de las 24 horas de Italia. Los trabajos deben ser enviados a premioiilafotografia@gmail.com, indicando en el asunto foto IILA, 12ª edición, Somos lo que conocemos. Entre los trabajos presentados se seleccionará un ganador y 5 finalistas que expondrán en Roma durante este año. Al ganador se le ofrecerá un pasaje de ida y vuelta en clase económica a Roma, un viático de 1.500 euros, la estadía de un mes en Roma, en la que desarrollará un proyecto fotográfico sobre la ciudad de Roma, y al final de su estancia dará una conferencia pública sobre el proceso creativo y la realización del trabajo en la ciudad. El proyecto se presentará en el marco de la siguiente edición del premio. en la casa. La mañana y tarde de este miércoles 29 arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la Feria del Cole a la U. Este espacio presenta a las y los estudiantes que cursan sus últimos años de bachillerato. Más de 1,000 opciones académicas con estudios, becas y programas dentro y fuera del país. Nosotros es un gusto estar nuevamente en la casa de todos, en la Casa de la Cultura para realizar la feria, en donde más de 20,000 estudiantes se acercan y pueden obtener información directa de las universidades, de los institutos, porque son estudiantes de segundo y tercero de bachillerato, en donde están pasando por un proceso de la decisión de qué carrera van a seguir. Y así lo destaca Maritza de la Espriella, directora de la edición número 58 de la Feria del Cole a la U, al dar inicio en su primera jornada a este espacio, que tiene como sede el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una empresa ecuatoriana especializada y comprometida con el desarrollo de la juventud. Han juntado lazos entre instituciones de educación superior, nacional e internacional, entidades que acogen a bachilleres a través de ferias, eventos, capacitaciones, medios impresos y digitales como la revista Del Cole a la U. El Programa de Orientación Vocacional y Profesional Del Cole a la U es una entidad privada dedicada a orientar a los alumnos de segundo y tercer año de bachillerato, con el fin de evitar el tema de la deserción estudiantil. Se realizan entonces ferias educativas en las principales ciudades del país. Quito tuvo en este año 2020 su primera jornada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la mañana y tarde de este 29 de enero. Son más de 1,000 opciones que encuentran las y los estudiantes en esta feria. Universidades tanto locales, nacionales e internacionales. Ha llamado mucho la atención las universidades que dan opción a los estudiantes que puedan obtener becas en el exterior. Se está sorteando una beca para estudiar en la Argentina con todos los asistentes de los estudiantes. Una de las ofertas especiales que llamó la atención de los alumnos es ganarse una beca en Argentina, para lo cual Sebastián Andrade nos comenta sobre su institución y el proceso que se debe realizar para estudiar en Argentina. Quiero estudiar en Argentina, ¿no? Nosotros llevamos estudiantes a Argentina, universidades públicas, privadas, a la carrera que ellos quieran, sin examen de ingreso, con el cupo asegurado y sin necesidad de algún puntaje en la prueba ser bachiller. Lo único que necesitan es el título de bachiller, el acta de grado, sus antecedentes penales, su pasaporte y obviamente ganas de estudiar, porque las universidades son buenas, son de prestigio, pero también son complicadas. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook, Quiero Estudiar Argentina. De esta forma, se lidera la versión número 58 de la Feria del Cole a la U, una iniciativa que facilita opciones académicas para los estudiantes, capacitar estudiantes, docentes, orientadores de las instituciones educativas, mediante seminarios, talleres y congresos. Esta es una oferta académica diferente si a usted le interesa estudiar con un enfoque directo hacia el arte. Somos de la Universidad de las Artes, mi nombre es Gustavo Vizcaíno, soy director de gestión académica universitaria. La Universidad de las Artes es una universidad especializada en artes, cuya sede está en la ciudad de Guayaquil. Es una universidad pública, de las nuevas universidades se crearon, y estamos ofreciendo ahora a los estudiantes la posibilidad de especializarse en campo artístico en diferentes disciplinas. Artes escénicas, donde tenemos teatro y danza, artes musicales, donde tenemos producción musical y elaboración con instrumentos musicales, literatura, cine y artes visuales. En la página web tenemos todo el proceso de admisiones, tenemos toda la información. Este es el criterio de 4 estudiantes que visitaron esta feria en su primera jornada. Ellos nos brindan sus impresiones sobre lo que más les causó impacto y la información que se llevan para tomar una decisión. Ronald Macías, la verdad que me pareció una feria muy interesante, ya que nos mostró varias opciones de carrera. Igual los estudiantes, nosotros los estudiantes, nos dimos cuenta que debemos saber lo que escoger. Yael Calderón, que esta feria nos sirvió mucho porque no sabemos si quedarnos aquí o al extranjero y depende mucho de los contactos y si está fuerte. Nayeli Domínguez, la oferta que me promovió más fue sobre todo es las opiniones que nos dan, los beneficios que nos dan y lo que nos merecemos cada uno, o sea, de lo mejor que nosotros nos beneficie. Karen Carrera, la verdad, la oferta que más me llamó la atención fue educación inicial. Hay muchas ofertas en las cuales tú ves la mejor para tu bienestar económico y académico. Les dejamos con la cordial invitación, la Feria del Cole a la U. Continúa este jueves y viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Hall del Teatro Nacional. Visítelo y conozca más de 1000 opciones académicas para los estudiantes de colegio. Sí, la Feria del Cole a la U estará abierta en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Casa de la Cultura, en el Hall del Teatro Nacional. Les esperamos. A los colegios que todavía no se han inscrito pueden llamarnos al 098-466-2931. Les invito a todos, vengan a visitarnos y obviamente a visitar todos los stands. Hay muchísimas ofertas para que nadie se quede sin estudiar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Avanzamos con la información. 12 disciplinas de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro ha puesto a consideración del público para que sus hijos puedan inscribirse y puedan asistir durante la temporada de vacaciones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro continúa en proceso de inscripciones para los cursos vacacionales que año a año ofrece como alternativa al tiempo libre fuera de clases. En la presente temporada, las capacitaciones están dirigidas a desarrollar varias destrezas en ballet, teatro, teclado, pequeñas diseñadoras, violín, dibujo y pintura, batería, cajón flamenco, guitarra y ukulele, canto, cocina y acuarela. Los horarios están disponibles en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro. De la misma manera, las inscripciones se realizan al ingreso del auditorio de la institución en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden solicitar más informes al teléfono 2-93-7117. Los cursos se desarrollarán durante 8 semanas, es decir, 2 meses, con inicio el viernes 7 de febrero hasta el 31 de marzo. En cuanto a horario, la oferta es variada y se establecen de acuerdo a las edades, previo el conocimiento en el manejo de instrumentos o nociones artísticas. Invita a los niños y niñas a partir de los 4 años de edad a compartir con expertos en las diferentes áreas, a aprender y divertirse en estas vacaciones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro los espera con instrucciones de calidad y precios económicos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la conferencia sobre la exposición El Viaje del artista Carlos Revelo, que se realizará el miércoles 5 de febrero a las 3:30 de la tarde en la Sala Osvaldo Guayasamín con entrada libre. La conferencia exposición El Viaje de Carlos Revelo se realiza en el marco de la exposición de dibujo, pintura y grabado que exhibe en el Museo de la Casa de la Cultura y son alrededor de 30 obras en diferente formato y enfoca el tema del viaje basado en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores tratando de interpretar y crear imágenes irreales. El artista, al referirse a su obra, manifiesta que es una exposición figurativa y expresionista, con una fuerte carga psicológica y gestual, donde el ser humano es el principal protagonista de alegorías relacionadas con sus devaneos. Carlos Revelo, artista plástico, es magíster en estudios de arte, graduado en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, docente en la Cátedra de Pintura en la Facultad de Artes. Realizó varias exposiciones individuales y colectivas y obtuvo los premios Mariano Aguilera en pintura en 1993, el primer premio Universidad Central en pintura en el año 2013 y el primer premio en grabado en el Museo Municipal de Guayaquil, entre otros. La muestra va a permanecer abierta hasta el sábado 8 de febrero desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Seguimos con la información en el noticiario de Zona Cultura. Este viernes, a partir de las 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realiza la presentación del libro Trazos de mi vida, un texto escrito por el maestro José Espín Hernández. Las etapas de su vida, los sueños cumplidos y además cómo fue su niñez en Chimbacalle. El libro Trazos de mi vida, memoria y reflexiones es una narración amena, mágica y sentida del maestro José Espín Fernández. Aquí, el escritor atraviesa una redacción pulcra y ágil con las vivencias del autor en las diferentes etapas de su vida. Están retratadas su niñez, juventud, madurez y tercera edad. Todas estas son etapas en las que se detalla momentos difíciles como éxitos, aciertos y errores. El autor considera que son experiencias dentro de un medio socioeconómico y político de crisis nacional que a él le tocó vivir. El autor narra con soltura y certeza parte de la historia que tuvo que vivir nuestro país desde la óptica de un sociólogo. Fue en la ciudad de Quito, en el barrio de Chimbacalle, donde este maestro dio sus primeros pasos y aquí aprendió sus primeras letras. Tuvo el cuidado y protección de su familia, con apego a normas y principios de convivencia social, que él las plasma en cada una de estas páginas. El autor obtuvo los títulos de sociólogo y licenciado en Ciencias Públicas y Sociales en las Escuelas de Sociología y Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente, obtuvo el título de abogado en la Universidad Católica de Cuenca. Inició sus actividades profesionales en entidades de derecho privado y servicio público, como el Ministerio de Agricultura, en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en los Departamentos de Desarrollo de la Comunidad y Sindicatura, en los que puso al servicio de la comunidad su trabajo. Le otorgaron el premio Carlos Andrade Marín, un diploma de honor en nombre de la ciudad que lo vio nacer. Esto por el trabajo con la comunidad. La vida de este escritor transcurrió en medio de episodios variados y escenarios que mostraron una geografía patria, en más de una ciudad, en la que se entrelazan con la vida e idiosincrasia de varios grupos humanos, pero sobre todo marginales. A través de su formación profesional, él incorpora al proceso de desarrollo de la ciudad y del país, con un libro que desarrolla un recorrido mágico. Acompáñenos este viernes 31 de enero a partir de las 18:30 en la Sala Benjamín Carrión, con la presentación del libro del escritor José Espín Fernández denominado Trazos de mi vida. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Una oda al tiempo de María Page, compañía, se presentará en el Teatro Nacional Sucre, una obra que revisa la luz y las inquietudes, sombras que marcan nuestro tiempo. María Páez Compañía presenta una oda al tiempo, una coreografía flamenca sobre la contemporaneidad y sobre el necesario diálogo con la memoria. Plantea desde el flamenco una reflexión ética y artística sobre el presente. Se pregunta sobre lo que está pasando en el mundo actual, revisa la luz y las inquietantes sombras que marcan nuestro tiempo. Habla de lo efímero, la eternidad y de la implacable irreversibilidad del tiempo sobre el cuerpo, el deseo, el arte y la vida. En esta hora de madurez, la coreógrafa sevillana continúa su diálogo permanente con la memoria del baile flamenco, que constituye su propia memoria. Lo hace de manera serena y sin tabúes, para extraerle su mejor savia e interpretarla desde su singularidad y su modo de ver y concebir el baile, la coreografía y el espectáculo flamenco. Es una alegoría sobre el tiempo que vivimos, con sus posibilidades de felicidad, utopías, terrorismos, ataques a la igualdad, retrocesos de la democracia. Corren por sus sabias ideas de Platón, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, unidos por una profunda investigación sobre la ontología de la obra de arte. Bailando desde la madurez y acompañada por 4 bailadores, 4 bailadoras y 7 músicos, María Pagués explora la tradición cultural española. Revisa los palos flamencos nutriéndolos con lo mejor de Goya, Picasso, John Cage y su visión del tiempo. Su trayectoria está marcada por el afán de innovación y aprendizaje. Para María Pagués, la tradición ha sido desde siempre su fuente y su ágora. No concibe el arte fuera de la incesante escucha y observación de la herencia cultural, creada a fuerza de genio y perseverancia por todos los que se han dedicado a él, desde su personalidad poliédrica y la creatividad sincrética que le caracteriza. Esta coreógrafa interactúa con su memoria flamenca, tanto a nivel dancístico como musical, para impregnarse de su esencia y nutrirse de ella. Las secuencias coreográficas son rápidas, cortantes, y se hacen y se deshacen, casi a la manera rítmica de un proyector de diapositivas. Se busca esa tensión constante entre el individuo y la comunidad, el círculo y la recta, el argumento y la abstracción, el silencio y la percusión. Esta obra se presentará el 14 de febrero a las 7:30 de la noche. Las entradas están a la venta en el Teatro Nacional Sucre, entre Manabí y Guayaquil. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El Centro de Arte Contemporáneo es un centro que cuenta con un pasado lleno de historia que posiblemente no lo conocía. Y seguramente esta es la oportunidad de recorrerlo y acercarse a sus espacios en los siguientes minutos. En el año 1910, el Centro de Arte Contemporáneo era un sanatorio con personas enfermas de tuberculosis. Y en 1945 hubo una guerra que dejó un gran número de fallecidos. Las personas que murieron en el antiguo sanatorio eran enterradas en fosas. La coordinadora del Centro de Arte Contemporáneo, Yadira Ceballos, contó que es un lugar para todas las edades, especialmente para los estudiantes universitarios, donde pueden adquirir conocimientos académicos. Yo les invitaría a que vengan y visiten el Centro de Arte y conozcan la historia de este edificio, ya que muchos solo le conocen como el antiguo hospital militar y no conocen lo que pasó anteriormente a esto. Entonces, la gente cuando viene a visitar, no es por nada, pero siempre se va maravillada de la historia de este espacio. Así que los jóvenes, incluso he tenido jóvenes estudiantes de la Católica, de la San Francisco, que han venido específicamente para los recorridos históricos, incluso para hacer sus tesis. Varios ciudadanos mostraron su satisfacción al conocer este lugar y no se fueron decepcionados. Me parece interesante la historia, el arte. A mí me parece que es un lugar súper inspirativo. Vengo con bastante frecuencia porque me gusta el lugar en sí y siempre me gusta igual aprender cosas nuevas. Y me gusta bastante porque muestra un poco de ese arte que no muy comúnmente nosotros lo podemos ver en cualquier lugar. Entonces es una buena propuesta para los jóvenes y también para generaciones un poco mayores. Una visita muy interesante, especialmente para personas que vivimos aquí en la capital y hemos desconocido realmente la historia de este centro. En las fosas del Centro de Arte Contemporáneo existen 2000 cadáveres enterrados, creando el rumor de actos paranormales en las noches, que les dan sucedido a guías como a visitantes. Debido a estos hechos, hay personas que asisten para escuchar estas historias. El Centro de Arte Contemporáneo abre sus puertas de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. ¿Y quién sabe si a ti te puede pasar estos acontecimientos del más allá? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. El grupo Sumo Semblante presenta su nuevo sencillo en un concierto en el Teatro Variedades, una agrupación que mezcla el jazz y el hip hop. La agrupación quiteña que fusiona la elegancia armónica de jazz contemporáneo con la agresividad lírica de hip hop urbano ofrecerá un concierto con canciones que invitan a reencontrarnos con la memoria desde la mirada crítica del presente. Las letras del quinteto develan un paisaje donde es posible expandir las vivencias cotidianas hasta convertirlas en poemas de rap. Mateo Quevedo, bajista de la banda, nos comparte la visión de sus temas. Nosotros, en verdad, seguimos como que esa línea que está creciendo bastante, que es jazz rap. Entonces, al principio nosotros, o sea, queremos transmitir esto de que el hip hop y el jazz son géneros que te permiten esto, transmitir las emociones del ser humano, o sea, transmitir las vivencias cotidianas, transmitir lo que uno siente. Entonces, el propósito es fusionar estos dos elementos que tienen un mismo propósito, que es hablar. Por eso igual nuestro nombre es Sumo Semblante, porque nosotros queremos hablar de nuestras vivencias, queremos hablar de lo que pasa en Latinoamérica. Con la misión de transmitir emociones y generar un espacio para el conocimiento y la autoafirmación, la banda se ha presentado en ciudades como Quito, Cuenca, Tulcán, Riobamba y Barra. Ha compartido escenario con reconocidos músicos nacionales como Pichirilo Radioactivo, Nuevo Bravo, Método MC, además de artistas internacionales como Tony Wilson de Nueva Orleans. En este concierto harán la presentación de su nuevo single, Ojos Atormentados. Mateo Quevedo nos cuenta un poco acerca de este tema. En este tema normalmente tratamos de compartir cómo un ser humano puede llegar, o sea, cuestionarse tanto. A cuestionarse sobre el amor, sobre la vida, sobre qué está sucediendo, qué está pasando. Entonces es como un tema de cuestionamiento al ser humano. Mateo Quevedo nos hace la cordial invitación. Quedan totalmente invitados a disfrutar de este nuevo género que se está explorando en el país, este jazz rap que está surgiendo. Va a ser un concierto súper chévere, vamos a estar al lado de un grande que es Boris Vian, que su música igual es espectacular, igual que su show. Entonces es, creo que, un concierto en el cual van a surgir cosas nuevas. Este concierto se llevará a cabo el 6 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, Plaza del Teatro, entre Guayaquil y Manabí. La entrada es de $7 y está a la venta en el Teatro Nacional Sucre. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el mundo. La UNESCO invita estos días a pensar en la omnipresencia del sonido. Se trata de la edición número 17 de la Semana del Sonido. La apertura estuvo a cargo del artista malí Rokia Traoré. Salud auditiva, acústica y medio ambiente sonoro, técnicas de grabación y de reproducción, relación entre la imagen y el sonido y, por último, la expresión musical y pedagogía son algunos de los ejes transversales que ha propuesto la UNESCO para el desarrollo de la Semana del Sonido, que a nivel mundial se extiende hasta este 2 de febrero. Algunas de las conferencias impartidas en París son El ruido para los pobres y el silencio para los ricos, una reflexión sobre cómo el ambiente sonoro urbano puede volverse un nuevo elemento de segregación social. ¿El silencio es algo disponible para todos? Es una de las preguntas que ha tenido lugar en esta mesa redonda en el College de Bernardis de París, en la que participa Cynthia Fleury, filósofa y psicoanalista. Otra conferencia propuesta en esta Semana del Sonido de la UNESCO está más relacionada con la salud auditiva. Por ejemplo, lleva por título El impacto de las bajas frecuencias en la salud. Esto a propósito de las bajas frecuencias de alta intensidad que se escuchan en los conciertos de música, con un panel de expertos en acústica y salud auditiva. A la par de las conferencias, en Francia tiene lugar el concurso internacional para estudiantes de cine titulado Cuando el sonido crea imagen, en el que se trata de realizar un film de corta duración de máximo 1 minuto con 44 segundos en base a una misma fuente sonora compuesta en esta ocasión por el chileno Jorge Arriagada, quien ha hecho la música de numerosas películas, en especial del cineasta franco-chileno Raúl Ruiz.